Por la vida y la autonomía, contra la muerte y la militarización en los territorios indígenas del Cauca colombiano. El pasado 16 de septiembre, los combates entre la guerrilla y el ejército colombiano mataron a Margy Vanessa Coicué, de solo 11 años. Una muerte más en una escalada de agresiones contra el movimiento indígena del Cauca. Las reivindicaciones de autonomía y respeto territorial no se entienden en medio de intereses económicos de transnacionales mineras y la privatización de la tierra. La misión del Estado colombiano es pacificar todos los territorios donde las grandes empresas quieren invertir. Es una paz a plomo, basada en la militarización de los territorios. En solidaridad con el movimiento indígena del Cauca, contra la militarización y por la vida, os convocamos frente al Consulado de Colombia el lunes 13 de octubre a las 12. Calle Pau Clarís, 102, Metro Paseo de Gracia. Puede matar nuestro cuerpo, más el espíritu no. Puede matar nuestro cuerpo, más el espíritu no.